que fue. Me da. Ah, me cogí el primer avión y le tiré pa' Argentina. Solo iba a verme con Sol, pero conocí a Yanina. No me gusta que tú tengas el flow de entonces. Sigue haciendo como que no me conoce. Sueñas con una mansión, yo con comerte la vida. Sigo con esa misión, pero distinta avenida. Todos esos que eran ya no quedan aire. Estoy echando malo humo en Buenos Aires. Y ahora me trata de don, yo ya sudé la camisa. Tú me costaste un riñón y te llevaste la visa. Ya no me llega ese olor, ya no me llega esa brisa. Solo quería una canción y me junté con el Visa. No me gusta que tú tengas el flow de entonces. Sigo estando igual de flaco que a los 12. De todos esos que eran ya no queda nadie. Sigue haciendo como que no me conoce. Me daba la sensación de que no me necesita. Ya te buscaste un cabrón que como yo no te chin chin. Estamos a pie del cañón, estamos en Ramos Mejía. Estamos fumando alegría, estamos pintando menina. Para llamar tu atención, quise venirme pa' arriba. Para calmar la tensión, irme con mucho tequila. Dentro de tu habitación, Palermo se me hizo chiquita. Ni se tome sube la vista, y lo que él me lo da me lo quita. No me gusta que tú tengas flow de entonces. Sigo estando igual de flaco que a los 12. De todos esos que eran ya no queda nadie. Sigue haciendo como que no me conoce. No me gusta que tú tengas flow de entonces. Sigo estando igual de flaco que a los 12. De todos esos que eran ya no queda nadie. Sigue haciendo como que no me conoce. Que no me conoces. Oye, que no me conoce. Epa, tú tienes el flow de entonces. Ey, tú tienes el flow de entonces.